RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, la escucho un poco lejos. ¿La escucho un poco lejos ahora? Sí, ahora la escucho bastante mejor, tal vez era yo nada más. Buenos días, Graciela Gurbitz. ¿Cómo le va? Bien, acá estamos. Como tengo como un eco, no sé por qué. No, yo la escucho bien ahora. Aquí estamos en nuestro Enredando las Mañanas, esta vez desde la colectiva, en la ciudad de Buenos Aires, en una mañana hermosísima, realmente espectacular. Sí, muy linda. Y fría. Oh, muy fría. Pero hermosa. No sé cómo estará en otros lugares. Sé que por lo que escuchamos hay lugares que hay 11 grados bajo cero. Ajá. Acá todavía estamos así. No es el caso, no. Pero de cualquier manera nos afectó bastante, ¿no? Este frío de esta mañana. Sí, sí, sí, sí. El arranque fue lento, por lo menos lento. Exacto. Así. Pero bueno, acá estamos haciendo otro Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes, de 10 a 12, por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, con sus repeticiones, con todo lo que hace a la parte también de gráfica, de técnica, de edición y todo lo que sumamos a este programa, que somos muchísimos, muchísimos, muchísimos, y que me parece que cada vez nos cuesta más poder decir todos los que somos. Y a veces ni siquiera sabemos cuánto nos retransmiten, porque pasamos por un lugar y nos dicen, che, pero yo te escuché, pero ¿qué radio? Y esa radio, ah, bueno, está bárbaro, genial. Pero no nos avisan que nos retransmiten. Igual el saludo va para todos en esta mañana. Vamos a... Veo que acá se han ido desparramando esto del misterio, ¿no? No sé qué vamos a tener. Digo, sí sabemos lo que vamos a tener. Lo que no sabemos es hasta dónde vamos a llegar con el programa. Ayer escuchaba a las compañeras y los compañeros en Córdoba también allí haciendo gala de este misterio que nos tiene atados de alguna manera al programa de principio al fin también, ¿no? Porque vamos a ver hasta dónde llegamos. Hasta dónde llegamos. Sí sabemos por dónde vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar, sí, porque ya hay familiares, docentes y organizaciones de Villa Lugano. Seguramente, porque estaba previsto para hoy a las 9 de la mañana, están buscando a Nadia Rojas desde hace un mes y dos días. Y vamos a comenzar por allí, vamos a comenzar por lo que pueda estar pasando en Comodoro Py y también para reponer qué es lo que ha sucedido durante estos 32 días hasta acá. Así que, bueno, es cierto, no es hoy, es mañana, en Comodoro Py, perdón, pero sí, es cierto. Vamos a tener la información como para que muchos se sumen mañana. Exactamente. A este reclamo en Comodoro Py. Es cierto, sí, error. Bueno, pero eso, y vamos a tener además esta reposición de lo que ha ocurrido en estos 32 días de búsqueda de Nadia Rojas, esta chiquita de 14 años, desaparecida cuando salió del colegio en Lugano, en la escuela René Favaloro. Con eso vamos a arrancar y hasta dónde llegaremos, ya lo iremos viendo en el transcurso de la mañana. Eso, ¿qué es esto atrás? A ver, ¿qué le puse de cortina hoy? Le puse, a ver, dígame. Eso es un bandoneón. Es un bandoneón porque hoy es 11 de julio y es la fecha del bandoneón, el día del bandoneón y también del baterista. Pero primero vamos a hablar en este primer momento del bandoneón porque es esto se hace y se hace... Che, en homenaje a Aníbal Troilo. Sí, el 11 de julio de 2005 el Congreso de la Nación declaró esta fecha como Día Nacional del Bandoneón, mediante la ley 26.035 por Aníbal Carmelo Troilo, alias Pichuco. Así fue impresionante porque, bueno, qué sé yo, uno escucha tango, por nuestras edades tal vez escuchamos más que... Pero no, hoy se escucha mucho, no, la gente escucha, baila mucho. Sí, pero sí. Al ser el Día del Bandoneón y ver las distintas orquestas de Arienzo con sus 5 o 6 bandoneones... Sí. Bueno, la misma orquesta de Pichuco, ¿no? La misma orquesta de Pichuco. Inclusive Mariano Mores en su momento, más allá de que era... más pianista que otra cosa, sí. Pero lo vimos ahí con eso, un instrumento que es bastante difícil porque los que nos dicen no es igual que el acordeón, sí, o, en fin. Sí. O sea, tiene varias cosas, así que bueno. Sí, yo escuchaba en la previa el final de Canaro en París y digo, con los dedos fríos como el día de hoy, ¿cómo será tocar eso, no? Claro, bueno, sí, seguro. Pero bueno. Hoy yo creo que estarán climatizadas más, pero en algunos momentos algunos de los escenarios donde se veían bandoneonistas, a estas orquestas enormes tocando, exacto, me parece que no era igual que ahora calefaccionadito. No, totalmente. ¿Nos vamos a una breve pausa musical, sí, con vamos esto? Con quejas de bandoneón. Exacto, muy bien. Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos.

Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Si se... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha por vos, hecha por todos y todas. Enredando las Mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Pasadita a las 11 de la mañana, nosotros comenzamos a dar vuelta el mate, porque así debe ser, ya lleva una hora de cebada, y nos vamos al... ¿A dónde nos vamos? Al mundo al revés, al mundo al revés, y ahí del otro lado está Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. ¿Cómo andan? Muy buenos días a todos. Buen día, Pablo. Muy bien acá, muy bien. Había amanecido extraordinario. A la noche teníamos una luna fantástica, a la mañana un sol extraordinario, pero ya ahora está nublado. ¿En serio? Se viene la lluvia, sí. Así que bueno, un bajón, pero bueno. son indicios de que ya estamos en el segundo semestre. Usted piensa que hay sol y de golpe un nubarrón. ¡Apa! Bueno, por eso lo decía. Bueno. Qué mala onda, ¿eh? Sí, ya veo, ¿eh? Veo cómo venimos esta mañana. Sí, bueno, correcto. Pero no, a ver, empecemos por supuesto con los grandes temas de los medios masivos comerciales y estatales. Ajá. No vamos a hablar de los miles de procesamientos adebidos. Ajá, bien. Digo, no vamos a hablar porque me parece que se están encargando tupido todos los medios. Claro. De un lado y del otro, de decir, de desmentir, en fin. Seguimos esperando, por supuesto, la condena por la masacre de Once, ¿verdad? Exactamente. Digo, para sumarle algún otro... Coincido plenamente con lo que usted... De todos los procesamientos, es el, por lo menos, el que desde lo personal espero, ¿no? Me parece el más contundente, ¿no? Sí. Digo, una cosa es un choreo y otra cosa es la muerte de las personas. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí. Bien, otra tampoco vamos a hablar de cómo es que es extraordinario, la naturaleza está haciendo que el dólar flote. Ajá, flota, impresionante, ¿eh? Sí, el dólar flota. ¿Es obra de la naturaleza? Y yo digo, porque veo que el dólar, nadie hace que flote, ¿sí? Sino que flota solo. Solo, claro. Sube y baja, es extraordinario. ¿Es como un camalote? Es como un camalote. Verde camalote, te voy a digo. Sí, el problema es lo que trae debajo, como todos los camalotes. Claro. Así que usted tenga cuidado por ahí, que si yo le aparece la serpiente Sturzenegger, claro. O por ahí le aparece algún bicho raro. Algún bicho en extinción puede aparecer, un caballo, qué sí, sé yo. Siempre le aparece algún sucesor de Melconian. Ah, claro. Algún claro. González Fraga, bueno, claro, qué sé claro. yo. La gente que hace que, no sé cómo hace funcionar la suba y baja del dólar. Bien, así que no vamos a hablar de esas cuestiones naturales, nos Bien. Vamos, por supuesto, y no lo podemos dejar de abordar, nos vamos a Alemania, a Hamburgo, Ajá. donde, por supuesto, estuvo el presidente de la nación, Ajá. Celebrando, por supuesto, el Día de la Independencia. En Hamburgo. En la Fragata Libertad. Claro. Bueno, si le parece, mira, un minutito y pico... si usted, creo que va a quedar retratado claramente lo que es un discurso independentista, si me permite la palabra. Ajá. Bueno, escúchelo, lo compartimos con los oyentes y las oyentas y luego lo pensamos. Acto seguido, el señor presidente de la Nación dará palabras alusivas con motivo de conmemorarse el 201 aniversario de la Declaración de la Independencia. Buenos días y feliz Día de Independencia para todos. Hello everybody. Let me tell you, Shakira, that when My team told me that I was going to share the stage with you. I thought this is my opportunity to show my singing and dancing skills. But you didn't wait for me. Hoy estoy acá porque vine a participar de la cumbre del G20. El año que viene este encuentro se organiza en Argentina y los vamos a recibir con la hospitalidad y el afecto que nos caracteriza a todos los argentinos. I really feel that nothing is more important for our future than education. This involves persons and country and international community. Globalization and technological changes are casting a shadow of doubt in the future employment. Today we have to educate our children for jobs that don't even exist, and all us need to continue developing skills throughout our lives. Education systems need to expand, to innovate, to be ready to change. And we have to do all this together with a lot of dialogue. Only all the countries together, only all the countries together will achieve the goals of peace, ending poverty and tackling climate change. Ahora vamos a compartir un rico chocolate patrio. Les mando un enorme abrazo a todos los argentinos que están celebrando este día en cada rincón de nuestro querido país. ¡Vamos, argentinos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡All together now! Es impresionante. No puedo creerlo. La soberanía está representada fielmente. Sí, me gusta siempre recordar que cómo es que se representa. Digo, es bueno mencionar que los días de la independencia, el 25 de mayo, el 9 de julio, se resumen en un chocolate de caliente y pastelitos. Pastelitos, claro. Sí. Bueno, y los niños que se pintan la cara, no se olvide. No, por supuesto. Pero bueno, más allá de eso, es para destacar que lo que escuchábamos, el presidente hablando en inglés, uh-huh, es porque lo hizo en el festival Global Citizen, uh-huh, junto a Shakira, uh-huh, lo que escuchábamos recién. Lo interesante, por supuesto, el chascarrillo por parte del presidente, que le dijo a Shakira en el escenario, porque subió al escenario, uh-huh, como si fuera un show, imagínese. Claro, sí. Iba a ser mi oportunidad de mostrar mis capacidades de bailar y cantar, pero no me esperaste. Ah, qué no, imagínese, el público lloraba, que no lo pudo ver bailar. Claro, lloraba de risa, además, no, porque es un showman. Sí, no, por eso. Pero creo que lo más destacado es lo que dijo después. Uh-huh. Sí, dijo, claro. Siento que nada es más importante en el mundo que la educación. Lo lograremos juntos las personas, los países y toda la comunidad internacional. Lo interesante es que lo dijo justamente a propósito de el pedido de Shakira de que se ocupe de la educación en Argentina. El problema es que Shakira, digo yo el problema porque por ahí lo estoy interpretando de una manera, el problema, digo, es que Shakira tiene una fundación que se llama Pies Descalzos, cuyo presidente o cuyo uno de los titulares, digamos, de la fundación es el presidente de la Asociación de Empresarios por la Educación, Antonio Celia. Digo yo porque por ahí habría que analizar un poquito esto de la junta directiva. Claro. Bueno, ¿se acuerda en su momento los hermanos de la Rúa? Sí. Que también estuvo ahí, ¿no?, vinculados a esto, el portal Educar. Aito, ¿se acuerda de Aito? Sí, totalmente. Ese interés por la educación. Sí, bueno. yo mientras usted comentaba esto, pensaba, ¿no?, que no se acerque tanto a Shakira, porque fíjese lo que le pasó a De la Rúa, ¿no? No, claro. Leo se convirtió en suegro. No es por nada, no quiero estigmatizar a Shakira, ¿no? Por supuesto. Digo, en fin. Pero bueno, me parece que entre el show y el intento de negocio por la educación, bastante preocupante la visita del presidente, sin mencionar que estuvo en el G20. Claro. ¿No? Entonces, a propósito del G20, me interesaba ver una opinión diferente. Mm. Es decir, diferente. Continuidades del modelo, se puede llamar, a lo que vamos a escuchar por parte del que va como segundo de Cristina, Fernández de Kirchner, en la lista por el Frente Unión Ciudadana. Ajá. como senador en la provincia de Buenos Aires. Le propongo escuchar lo que le dijo a Roberto Navarro a propósito de esto de... No, antes Argentina estaba fuera del mundo. Escúchelo a Tayana. ¿Cómo le va? Buen día, Roberto. Buen día, Pedro. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Justo estábamos discutiendo de la visita de Macri al G20 y si Argentina se abrió al mundo, si estaba cerrado al mundo, ¿qué cambió? Podemos empezar por ahí. Yo creo que Argentina no estaba cerrada al mundo. Macri, ¿a dónde está yendo? Al G20. ¿Quién fue la primera presidente que fue a la reunión de cumbre del G20? Fue Cristina en diciembre del 2008, que fue la primera que se hizo dándole nivel a los presidentes en este G20, que tiene un origen financiero y que fue en Washington. O sea que la participación argentina en este foro viene de la época de nuestro gobierno. Claro. El gobierno está intentando una nueva etapa de neoliberalismo, de apertura económica, de endeudamiento externo, de ajuste, creyendo que con eso finalmente en algún momento vendrá el famoso derrame y habrá bienestar. Y apostar a una Argentina que es la Argentina agropastoril de siempre, más hidrocarburo, más minería. Y un poco de turismo. Esto es todo lo que tienen para ofrecer. Lo que pasa es que eso ya lo hemos probado. Claro. Bien. Sí. Me parece que a confesión de partes. Exacto, sí, sí, claro, claramente. Bueno, creo que el modelo anterior está claro lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. Me imagino que la postura de campaña va a quedar claro que no van a continuar con la política minera, con la política extractivista, ¿no? Bueno. Claro, sí, imaginamos eso, pero bueno, usted sabe lo que pasa en las campañas, ¿no? Bueno, por supuesto, no nos vamos a andar complicando tampoco. Claro. En ese sentido, vamos a recuperar lo que dijo el jefe de gabinete, Marcos Peña. Ajá. No se preocupe, porque no viene el ajuste el año que viene. Ah, ¿no viene? No viene, escúchelo. Y estamos convencidos que el año próximo la Argentina va a crecer más aún de lo que va a crecer este año, con lo cual no viene un ajuste, y ese fantasma que se viene agitando permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que ya no pueden construir esperanza, sino que solamente quieren generar miedo. No, yo creo que lo que mete miedo son otras cosas, ¿no? Hay cosas que meten miedo, no hay duda, ¿no? Sí. Sí, me parece que no hace falta decir qué es lo que mete miedo, porque es lo que uno exacto, lo que vamos viviendo, ¿no? Percibe todos los días, ¿no? Y en ese sentido, me parece que lo que hay es una campaña feroz por parte de los comunicadores que están que les pagan en los medios masivos comerciales y estatales para decir cosas realmente aberrantes. Lo preocupante es que quizás lo piensan. Fíjese, uno de los problemas frecuentes es, bueno, piden muchos funcionarios y muchos periodistas formas creativas de protesta. Ajá. ¿Verdad? Porque hay algunas que cortan el tránsito. Entonces piden nuevas formas de protesta. Ajá. El problema es que, hay una preocupación seria por regularla, la protesta. No sé por qué les invade, o mejor dicho, por qué interfiere tanto tiempo este problema en el lo que sería la agenda de los medios masivos comerciales y estatales. Le propongo escuchar, a propósito de esto, a Diego Schurman. Ajá. Periodista que estuvo hasta hace no tanto en la televisión pública y ahora continúa siendo periodista de Radio Continental. A propósito de los scratches. Porque claro, los scratches es esa modalidad que también molesta. Se ve que también les molesta a algunos. Pero escuche, me parece, es un detalle, cómo habría que protestar. Escúchelo. Comentario político del señor Diego Schurman. Bien, Fernando, lo dijimos muchas veces, que el scratch es una práctica aberrante, es un acto intimidatorio, pero el scratch tiene un tufillo a justicia por mano propia. Es una manera de estimular las emociones públicas sin apelar al derecho del debido proceso judicial. Este fin de semana un grupo de manifestantes realizó un scratch a la vicepresidenta Gabriela Michetti. La insultaron cuando salía de la catedral en Tucumán, donde asistió al Tedeum del 9 de julio. Le dijeron ladrona, gato, vende patria, le preguntaron qué estaba haciendo en Tucumán y también le recriminaron porque en la Argentina hay cada vez más pobres. Le dijeron eso y mucho más. Una manifestación de repudio en una plaza frente a la Casa de Gobierno, guardando el respeto al Estado de Derecho, es parte de la gimnasia democrática, pero un scratch intimidatorio donde señalamos y acusamos al otro por el solo hecho de pensar diferente es un avasallamiento de los derechos. Y es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Eso. Está muy bien que la gente manifieste su disconformidad. Pero hay lugares y formas. En un acto, en una movilización, pero no con un escrache. No es con un insulto o con una agresión como se logra cambiar la realidad. Es con la participación activa y democrática todos y cada uno de nuestros días. Y sobre todo, con el voto soberano el día de la elección. No me quedó claro esto de cómo sería un insulto, hay más pobres. Por el tono, tal vez, ¿no? Sí, sí, se ve que... pero vio, entonces recortamos todas las protestas y, bueno, cada 4 años vamos, ponemos un papel en una caja y ya está. Claro, ¿eh? Exactamente. ¿Te parece? Es que si el escrache no molestara, no lo haríamos, ¿no? No, bueno, claro, por supuesto. Así que, bueno, no se puede putear más a nadie. Claro. No se puede decir nada, así que si usted lo quiere hacer, le queda el voto. Claro, claro. Bueno. No se le ocurra decirle a alguien, ¡ay, cada vez más pobre! No. Eso es insultante. No, por supuesto. Así que, bueno, me parece interesante esto. ¿Cómo es que hay una insistencia permanente en la agenda de los medios por regular la protesta social? Claro. Lo ausente en este último tiempo, me quedó en el tintero de hace unos días, que una cantidad de organizaciones sociales reclamaban a fines del mes pasado un plan de obra pública cooperativa frente a la emergencia laboral. La declaración de la emergencia alimentaria y la emergencia tarifaria en fábricas recuperadas, clubes de barrios y comedores comunitarios. Porque no pueden hacer frente al tarifazo energético. Bien, esto se lo resumo en desalojo a piqueteros violentos en la 9 de julio. Una cosa es la información. Otra cosa es la respuesta de lo que retrataron todos los medios. Sí. ¿Sí? En ese sentido, le propongo escuchar justamente este discurso, no sé ni cómo calificarlo, es que lo califique el oyente, escúchelo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Todas las voces el día después del choque entre la policía y los piqueteros en la 9 de julio. Y yo estoy a favor de a las corridas y estoy a favor de que si hay 500 tipos haciendo piquete, metes 50.000 policías y con el escudo empujarlo a la mierda y que no vuelvan más. O estás del lado de la ley o estás afuera de la ley. Son ilegales los piquetes. Piqueteros violentos por un reclamo justo. ¿Por qué con capuchas? ¿Por qué con palos y capuchas? ¿Por qué se va una protesta pacífica con palos? Violentos, encapuchados, con palos, incendiarios, en pleno centro de la capital federal. Encapuchado, palos, el desalojo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿de quién es la calle? Es gente que no trabaja, que cobra planes y lo que quiere es seguir cobrando planes y lamentablemente están siendo arriados como ganado, les gusta o no les gusta escucharlo. Un hombre pequeño con ideas grandes, el ángel del mediodía. Con ustedes, Bobby Echecopar. Quiero felicitar al amiguito Bullrich por lo que hizo ayer en la 9 de julio. Sí. Lo que hizo la ministra ayer es maravilloso, lo que hizo el jefe de gobierno es maravilloso, sí. No es discutible que estos hijos de mil putas que vayan a quemar goma y a prohibirle a la cantidad de gente que labura. Patria en el culo y afuera, muy bien, otro aplauso para Bullrich. Este es el país que queremos, lo que laburamos. Se acabaron estos negros con el... La verdad es esta, ayer había chicos chiquitos. Esos son los brotes de pobres que van a usar para las próximas marchas en el futuro. Porque son criaderos de pobres que ellos mismos fomentan. policía ayer actuó como tiene que actuar. Hizo lo que tenía que hacer ante una situación de violencia, ante una situación de amenaza, donde había gente con caras tapadas, con palos, gente levantando piedras para tirarlas, gente quemando neumáticos. La policía lo va a evitar. Allí estos violentos emprendieron contra la policía en forma violenta, tirando piedras. Ellos empezaron el conflicto, violentos como siempre. Quemaron gomas antes, gomas que envenenan a la gente. Ese humo es cancerígeno. Debemos destacar un impecable operativo policial con gran profesionalismo del cuerpo de policía de la ciudad de Buenos Aires. Un corte en la 9 de julio, se sabe, provoca un caos en todo el centro porteño. Pero ayer además había un componente de violencia muy fuerte. El tema de los palos, el tema de los encapuchados, había una provocación. Creo que cada vez que aparece destaca, ¿no? Checopar. Es algo, hay algunas compañeras que han, algunas mujeres que han ya avanzado en esto de judicializarlo, llevarlo a la justicia, sí, por sus dichos. Creo que a él que le gusta la justicia, sabemos, vos, por lo menos es mi punto de vista, la justicia para nosotros tiene patitas muy cortas, ¿no? Pero aunque sea por molestarlo nomás, esto que dijo debería estar penado por dos o tres cosas diferentes, ¿no? Sí, no por una, ¿no? Sino por varias, ¿no? Sí. Cuestión de género, en el insulto, discriminación, en fin, hay mil cosas en las cuales, por lo menos dos o tres claramente, en las cuales uno debería llevarlo a la justicia, ya que le gusta a él, ¿no? Sí, sí, me parece que la discriminación, el etnocentrismo, rozando con el racismo permanentemente, una violencia permanente, y como se ha retratado por parte de todos los periodistas, me parece que periodistas violentos es el título adecuado para lo que acabamos de escuchar. Claro, porque él opaca un poco al resto, pero sí. El resto hace sí, buena lo que pasa es que bueno, estamos teniendo en los medios un dream team, claro. Es decir, lo escuchó a Laje, a Feynman, a Maximiliano Montenegro, a Nelson Castro. Nelson Castro. Y bueno, por supuesto, en ese sentido, Checopar se destaca. Claro, Insisto, esa fue la respuesta por parte de los periodistas, y lo que los oyentes y las oyentas vieron, que ocurrió el 9 de julio, fue la respuesta a un plan de obra pública cooperativa, o al pedido de un plan de obra pública cooperativa, a la declaración de la emergencia alimentaria y la emergencia tarifaria por el tarifazo energético. Me parece que por lo menos el oyente sacará en ese sentido sus propias conclusiones. Totalmente. ¿Verdad? Si le parece, por lo menos me gustaría cerrar este momento recordando a quien falleció recientemente, a Jorge Marciali. Así que les propongo escuchar, mandándole por lo menos de mi parte un abrazo a la familia, escuchando Cebollita y Huevo. Ah, muy bonito, sí. Les mando un abrazo y la seguimos. Gracias, seguimos. Pablo. Un abrazo, Pablo. Chau. Pablo Brambilla y su mundo al revés. Aguánteme hasta el verano, dijo un viejito cuyano, y en agosto se murió. Nosotros estamos vivos después de haber compartido el olvido y la traición. Permiso, dijo un petiso, cuidado los olvidadizos, no se vayan a olvidar que una cosa es ser humano y otra es ser marrano para no recordar. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad, que paguen los que han robado y los humillados que no paguen más. Polka. Mi gente andaba en lo suyo, la liebre comiendo yuyo y la abeja en el panal, cuando llegaron los chanchos y